hace el tiempo que suelo perder. También el dinero que nunca tendré. Pensar que tan justo nos vieron crecer. Encuentras sin reconocerme.